Transmite Radio Germán Abdala. Déate Capital. Voces y sonidos en movimiento. Necesario. Volveremos organizados y volveremos sueltos. Volveremos porque nos sentimos parte y convocados. Volveremos en silencio y volveremos cantando. Volveremos felices y un tanto preocupados. Volveremos en familias, volveremos enteros o a pedazos. Volveremos por ella y por nosotros y por todo. Por los desaparecidos que también estarían llegando. Volveremos con obreros, volveremos con maestros y con empleados. Volveremos porque somos laburantes y nuestra dignidad se están robando. Y volveremos de traje o volveremos descalzos. Volveremos hechos bandera y donde nos toque el sol nos plantamos. Volveremos oscuras y con lluvia. Volveremos corriendo porque del trabajo nos fuimos escapando. Y volveremos a ver, aunque vimos todo. Y volveremos a encontrarnos con todos, porque nos están esperando. Y volveremos a verla, porque nos sigue llamando. Y aunque el molino ya no ande, el viento sigue soplando. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Hola, buen día, ¿cómo les va? Esto es Nos Verán Volver, esta es la radio Germán Abdala. ¡Qué lunes! Lunes 9:37 de la mañana. Bienvenidos a todas y todes y todos los que nos están escuchando del otro lado. Buen día, Ezequiel. Ezequiel. Rondanini. Buen día, Susana. Ezequiel Rondanini. ¿Cómo buen le va? Buen día, Susana. Buen día a todos los oyentes. ¿Es un lunes difícil para usted? Sí, medio apretado el subte. La verdad que viajé mal, ¿viste? Cuando te estresás sí. A la mañana el pedo. Tiene ojitos tristes, cansados. No, bueno. Tiene ojitos así atosigados. No importa, ya vamos a llegar el viernes igual. Matías Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Susana Martins. Dígame, Susana. Buen día a la operación. Buen día a los compañeros y compañeras que están del otro lado. Mira, remolones todos hoy, ¿no? Ustedes, yo estoy bárbaro. Bueno, hagas unos mates, a ver si complementamos acá un poco. A ver, ¿qué semanita hemos tenido? ¿Qué hemos tenido y qué es lo que se nos viene? A ver, dialoguemos un poco, peloteemos sobre un poco. Pero antes les voy a dar las redes sociales. Ahí va. Dale. Los que nos pueden escuchar, ¿cómo nos pueden escuchar del otro lado? Pueden entrar al Facebook Radio Germán Abdala o al Twitter @RadioGAbdala o escucharnos por cor.to/RadioGa. Esa es la página de internet, ¿no? Esa es la aplicación para poder escuchar. Ahí es el link, entras y podés escuchar la radio directamente. cor.to/RadioGa. Lo que ustedes ven ahí en nuestro flyer de promoción, bueno, esa es como el acceso más directo para la radio, que no sea vía las redes sociales. Y si no nos llaman, nos mandan un WhatsApp al 3683-9109, 3683-9109, nos pueden mandar un WhatsApp comentando lo que están escuchando en el programa, sumando alguna información o tirando alguna agenda. Miren, me gustaría que hablen de tal cosa porque nadie está diciendo eso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros acá? Hablar de las cosas. Somos que la voz del pueblo. Somos la voz. Ay, qué lindo, me gustó eso. La voz del pueblo. Del pueblo trabajador. Del pueblo trabajador. De los estatales y las estatales. Sí, también, pero bueno, también de todo. Hay de todo. También tenemos nuestras redes sociales, ¿o no? También tenemos Facebook. Nos verán volver, es nuestra fanpage. Uh-huh. ¿Cuántos seguidores ya tenemos? Y más de 1.200, 1.300 aproximadamente. Ah, buenísimo. En menos de un mes casi. En menos de un mes. Bueno, va creciendo. Sí. Hay videos de nuestras entrevistas, hay entrevistas subidas. Hay también entrevistas de diarios que nos han levantado, como Pacurondo, por ejemplo, como Contra Editorial, diarios que han levantado nuestras notas, a lo cual estamos agradecidos también Sí, es verdad. A los compañeros de aquellos diarios. Estamos siendo como una red de medios comunitarios, chiquita, todavía incipiente. Estamos en vías de desarrollo a ser una agencia, ¿no? Es el deseo y el anhelo que tenemos todos. Y estamos también con nuestro propio merchandising, ¿o también, no? También. Tenemos logo. Tenemos logo. Bien. Saludamos a Emiliano. Sí, sí. Ajá. El compañero... Un compañero trabajador que ha hecho su pluma y su imaginación para hacer un logo hermoso. Que un compañero con dotes, podemos decir. Tiene dotes de dibujante. Sí, tiene dotes. Es un compañero con muchos dotes. Bueno, gracias Emiliano y gracias Alberto, que también está laburando con eso. Y se nos vienen las remeras, se vienen las calcos. Vamos a hacer como una pegatina por la ciudad. Apa. No te tenemos miedo, la reta. Vamos a pegar calcos. Si quieren venir, que vengan. Uno que estaba en pedo. Bueno, ahora tenemos otra en pedo, ¿no? Tendríamos que ver. Opa. ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué? No, ¿qué declaraciones fuertes? Sí, fuerte, ¿no? ¿Quién, yo? A la mujer que ibas a... A la señora que ibas a mencionar. Terrible. No sé en quién están pensando. A ver. ¿Bin Laden, Bush o Patricia Bullrich? Qué difícil, ¿no? Es difícil. Ay, no, me hacen estas cosas tan temprano. No, la kurda que tenía esa señora y la verdad que siendo funcionaria nacional, pública y manejando la cartera tan sensible como es la cartera de seguridad... En un contexto de creciente descontento social, de protestas, de manifestaciones, de despidos, que una ministra nacional se pronuncie de esa manera y con un tono, o sea, se le notaba mucho que se le lenguaba la traba. Dijo, armas para el pueblo. A lo Capusotto. Claro. No sabemos si habló como ex montonera, como inteligencia de la CIA o como funcionaria nacional. Exacto, tiene sus múltiples personalidades. Pero recordemos lo que dijo. Sí, que la gente podía usar armas. Básicamente no sí, se sabe bien. Si quiere andar armado, que ande armado. Y el que no quiere andar armado, que no ande armado. Claro. Porque este es un país libre. Señora Patricia Bullrich, para andar armado se necesita una serie de... hay que modificar la Constitución. Trámites. No, pero no cualquiera puede comprar un arma, no cualquiera puede acceder. Si además accedes al mercado negro, es una arma ilegal. No es tan sencillo andar armado. Pero además hay algún negocio con Israel. Capaz que esto del G20, hay algún arreglito ahí de comprar armas. Igual, habría que ver. Considero que viniendo de Bullrich, ese tipo de pronunciamientos son muy delicados, ¿no? Porque esto como que viene generándolo hace tiempo, esto del enemigo interno, de darle libre albedrío al uso de armas tan común de una ministra de seguridad. O sea, ¿qué quieren? ¿Que seamos Estados Unidos, que vendan en el supermercado armas y que después terminen lleno de... ¿Se acuerdan de Pantriste, el chico que entró a la escuela en Bahía Blanca? Sí, Junior. Claro. Junior, el caso de Junior en Viedma. Bueno, les recuerdo dos cosas, bueno, a consideración de esto. Recién estaba leyendo un vecino en Córdoba... atacó con un escopetazo a un ladrón que había entrado en su casa, un escopetazo directo a la cara. ¿Esto fue hoy? Anoche. El pibe está internado, obviamente en grave estado, pero lo que más impresionante lo que era de la nota, bueno, es que el escopetazo en una cara, pensé inmediatamente en Jabrán y el escopetazo en la cara porque te destroza. En el posible Jabrán. Bueno, claro. No. Sí, sospecho. ¿Ustedes creen que Jabrán está en una isla? ¡Ay, qué fuerte! Bueno, volvamos. Esto, ¿no? De armar a los vecinos, que además son vecinos indignados, vecinos que están todo el tiempo juntando mala vibra y que, bueno, frente a una situación difícil, como puede ser un robo, muy difícil, y como puede ser un robo, actúan y reaccionan de esta manera muy violenta, ¿no? Porque, bueno, los detalles de la nota eran bastante... Es el discurso de la mano dura también Bullrich en esa nota que da con unos chicos que también parecían que eran periodistas, ¿no? Como que... Periodistas amigues. Claro. Había una protesta a la vez que la estaban esperando Bullrich afuera en medio de cánticos e insultos. Ella seguía hablando como si nada con la kurda que tenía. Y también hizo referencia a Chocobar, defendiendo a Chocobar nuevamente, porque la justicia, o sea, actuó de manera independiente, digamos, para avanzar en el procesamiento de Chocobar por el asesinato, ¿no? Y en la alevosía por ser un policía local de Avellaneda. Ella lo que dijo, bueno, esto es un trámite administrativo, la justicia tenía que decir eso, pero bueno, en la otra instancia nosotros vamos a ver si... Casi como diciendo que si le podían generar la salida o que quede en nada la impunidad del asesinato ¿cómo se dice? Cuando lo ultimó, lo mató. O sea, el pibe ya estaba tirado en el piso, indefenso, fue y lo remató. O sea, terrible. Y bueno, ellos están en este discurso, ¿no? De la mano dura, de el que quiere armar que se arme, total, no vamos a ir por ellos. Y es la teoría de los dos demonios, generar el enemigo interno. Y bueno, quiero abrir una más, que es... A ver. En base a esto, lo que quieren hacer es... El gobierno envía un proyecto que limita los cortes de calle, el ingreso de inmigrantes y endurecer las penas para todo aquel extranjero que sea detenido en nuestro país. Miren si va... Viene parece la mano que es la, dura. Es la estrategia, los analistas políticos y económicos de los principales diarios de ayer acordaban en que parte de la estrategia de la reelección 2019, o bueno, la elección en caso de que Macri no se presente, tiene que ver con planchar el dólar, como de hecho está, y justamente fomentar una política de mano dura, decir, la inmigración, que eso convoca a cierta masa votante, sobre todo a ese voto coyuntural, no al voto del núcleo duro que vota igual cualquier tipo de antiperonismo, digamos, pero sí al voto volador, al voto coyuntural, al voto que tiene que estar más permeado por emociones personales. Y a la vez, bueno... Se viene difícil la mano y qué mejor estar unidos, organizados, entre todos, cuidándonos. Dos cositas te agrego a eso. Una, a colación de lo que decías, esto de del levantamiento de los microfascismos, o los como en Tucumán, este fin de semana, activistas religiosos, fanáticos, entraron a una obra de teatro y le pegaron a los actores. Directamente, que estaban haciendo chicos católicos, apostólicos y romanos, que es una sátira sobre unos chicos que están en un colegio católico. Parte del público, ya finalizando la obra, se metió adentro del escenario, les revolvió con las cosas de la escenografía y tuvieron que salir abucheados por el público, pero no los pudieron encontrar. Digo, este tipo de reacciones está justamente alimentada por los discursos gubernamentales del fascismo y la violencia y la no tolerancia, ¿no? Poniéndole un poco de humor, vieron a lo de Olmedo, lo del diputado Olmedo, evangelizado por los pastores, sí, dándole la venia para que sea presidente. Sí, ahora y también que se le cayó el escenario. Claro, ahora van todos a buscar, sí, van todos a buscar apoyo a la Iglesia Universal, claro, que también es la iglesia que viene de Brasil. Y bueno, en Brasil también pasó que el pastor que acompañó a Bolsonaro, que oró por él en público, le dio el Ministerio de la Familia. Claro. O sea, que era parte del acuerdo. ¿Qué vendría a ser el Ministerio de la Familia? ¿Como Desarrollo Social acá? Claro, o algo así. Claro. Y el Ministerio de la Familia fue el que amplió Lula, donde llegó y sacó de la pobreza a miles de millones de brasileños. Pero bueno, todos esos programas están rotos, como también están rotos los programas acá en nuestro país que tienen que ver con la contención social. Sí, así es. Y para hablar un poco de la crisis económica y de... Presupuesto. Sí, digamos, de las consecuencias que inevitablemente va a tener la decisión del Senado de aprobar el presupuesto, que ya tiene media sanción de diputados, recordémoslo. Estamos en comunicación directa con Santiago Franchina, que ya es un habitué del programa, un amigo de la casa. Buen día, Santiago, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto, se escucha. ¿Cómo te va? Queríamos bien, charlar... todo bien, por suerte. Un ratito con vos, en función de esto, digamos, ¿cómo ves el panorama de acá a diciembre, que falta poquito, estamos a 60 días del cierre del año, y en vista de, bueno, de la sesión del Senado para aprobar el presupuesto, que finalmente tenga la venia del FMI y del G20, por supuesto, ¿no? Sí, no, yo la situación obviamente la veo complicada para todo lo que resta el mandato del gobierno de Mauricio Macri. En principio, lo que estamos viviendo ahora es la explosión de la primer burbuja financiera que ellos generaron a través de las LEMAC, y lo que vamos a vivir ahora es una fenomenal crisis laboral. Ellos están poniendo la tasa de interés alrededor del 70%, con lo cual ya no hay economía productiva que pueda subsistir con una tasa de interés del 73-74%, con lo cual lo que vamos a ver ahora es la profundización del quiebre de las empresas productivas y sobre todo de las empresas industriales, de la pequeña y mediana empresa, y van a quebrar las empresas más mano de obra intensiva, aquellas industrias que, por ejemplo, la industria textil que toma muchos trabajadores, o la pequeña y mediana empresa que genera el 75% de los puestos de trabajo, con lo cual lo que se va a observar es un fuerte crecimiento de la desocupación, una crisis laboral en la Argentina, pero al mismo tiempo que estalla la primera burbuja financiera, que fueron las LEVAC, te generan una segunda burbuja financiera, mucho más grave que la primera, que es a través de las LELIC, y digo mucho más grave porque las LELIC tienen tasa de interés más alta que las LEVAC, y además vencen semanalmente, las LEVAC vencían mensualmente, con lo cual cuando explote esta segunda burbuja financiera va a ser mucho más grave que la primera burbuja financiera. Y el problema de todo esto es que al mismo tiempo vamos a un fenomenal proceso de ajuste, y esto está en el presupuesto 2019, realizado, es un presupuesto realizado por el Fondo Monetario Internacional, que lo único que aspira es al ajuste para el pago de la deuda pública. Para el año que viene, lo que dice el presupuesto, que vamos a terminar pagando 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública, que es lo mismo que decir que vamos a pagar 19.000 pesos por segundo de deuda pública. Se va a pagar en su totalidad 600.000 millones de pesos de deuda pública, y el único ítem que crece en términos reales es el ítem del pago de la deuda pública. Los otros ítems, educación, salud, como por ejemplo, van a caer en términos reales. Entonces lo que es un presupuesto de ajuste en todas las partidas del presupuesto, con el único objetivo de pagar la deuda pública, que es lo que vino a hacer el Fondo Monetario Internacional. Santiago, buen día. Matías Fernando te habla, compañero. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy los titulares de los diarios dicen que ya es récord el aumento de la deuda externa argentina. Exactamente. Ese es el gran problema, que durante la gestión de Macri lo que nos hicieron fue el mayor endeudamiento externo de nuestra historia en términos de crecimiento de la deuda externa. Nos endeudaron en 150.000 millones de dólares aproximadamente, que implica un crecimiento de la deuda externa de 1.300 dólares por segundo. El ritmo de crecimiento de la deuda externa durante el macrismo fue más alto que durante la dictadura y que la década del 90, que habían sido dos periodos históricos que también la deuda externa había crecido fuertemente. Es más, emitieron un bono a 100 años que implica endeudar a 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en el 1918. Ese es el problema, y por eso el Fondo Monetario Internacional lo que viene a hacer es tratar de garantizar el mayor tiempo posible el pago de esa deuda externa. Ellos ya saben y descartan, y también lo sabe el sistema financiero internacional, los grandes bancos, que tarde o temprano la Argentina va a terminar defaultando la deuda porque es una deuda impagable. Ahora, lo que quiere el FMI, que cuando terminemos de defaultear la deuda y terminemos de estallar esta burbuja financiera, que en vez de explotar la economía argentina, implosione. Es decir, que el costo del default y de la explosión de la burbuja financiera la terminamos pagando todos los argentinos y no el sistema financiero internacional. El FMI prefiere que le damos a él y no a los bancos, porque al FMI no lo podemos defaultear ni reestructurar la deuda, con lo cual nosotros ahora lo que nos vamos a transformar es un pasamano. El FMI nos da los dólares para que nosotros se los demos a los bancos, le debamos más al Fondo Monetario Internacional que al sistema financiero privado. Santiago, para ir terminando, ayer, el día sábado, han subido las naftas de vuelta después de varios aumentos consecutivos. ¿A qué se debe esto de que el petróleo impacta acá en la Argentina directamente? Sube la nafta todos los meses. Bueno, eso es también una definición del gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo pasa con las tarifas de los servicios públicos. Ellos han decidido, con el petróleo más grave, porque no solo han decidido dolarizar el precio del combustible, sino a desregular el precio del combustible. Ya el precio del combustible en la Argentina no lo fija, no lo controla más el Estado Nacional, la Secretaría de Comercio, sino que tienen total libertad las empresas petroleras para fijar el precio que quieren hacer sobre el combustible. Con lo cual lo que te hacen es que aumentan en forma permanente el precio del combustible, y eso es grave porque es doblemente inflacionario, porque el consumidor tiene que pagar el combustible cada vez más caro, pero además el combustible forma parte de los costos de todos los procesos de producción y comercialización, con lo cual las empresas le aumentan los costos y cuando pueden te lo van a trasladar a precio. Por eso es grave tanto el aumento del combustible como de la tarifa de los servicios públicos en ese sentido. Y lo que va a empujar es seguir acelerando el proceso inflacionario. Este año vamos a terminar con una inflación alrededor del 45-50%, y el año que viene, según el presupuesto, y yo creo que va a ser más alta, dice que va a ser el 23%. Si se cumple la inflación del presupuesto, la gestión de Macri va a terminar con una inflación acumulada del 220%, cuando había prometido con la meta de inflación que la inflación acumulada de los 4 años de macrismo era del 76%. Sí, una locura y una bomba de tiempo para el gobierno que viene, sea del color que sea. Sí, igualmente la bomba de tiempo va a ser la deuda externa. Esa es la situación más grave que va a dejar el gobierno de Macri para cualquiera que quiera gobernar, porque además lo único que está tratando de hacer Macri es no tener que defaultear la deuda externa el año que viene. Entonces, claro, le deja el problema para cualquier gobierno en el 2020. Por eso lo único que le pidió al FMI es adelantar los dólares que le iba a bajar en el 2020 y 2021, bajárselo para este año y el año que viene, para él no tener que defaultear la deuda y poder terminar el mandato. Sí, tal cual. Bueno, una más de Macri, una más de su condición individual. Santiago, te agradecemos muchísimo la comunicación y siempre, la claridad de siempre, ¿no?, para explicarnos estos temas que son tan confusos para nosotros. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y para lo que necesiten. Un saludo grande. Dale. Buen día, compañero. Gracias. Abrazo grande. Hablábamos con Santiago Frayina, que era el director de, que es el director de la carrera de economía de la UNDAV, y nos desasnaba de algunas cuestiones económicas. Vamos a ir a un pequeño corte y en el bloque que viene tenemos la visita, ya está en piso acá con nosotros. El estudio Nano Frondizi. El estudio Marcelo Nano Frondizi. ¿Dije piso? ¿No tenía que decir piso y dije piso? No, vamos aprendiendo. Ah, bueno, no sé. No, estoy como Homero. No digas que más abajo no vamos a ir si estamos en el piso. No, bueno, ya tenemos la visita en el estudio, Nano Frondizi, de Manolo Sueiro, que es secretario general de... Adjunto de AT Capital. Así que ya está con nosotros y lo vamos a tener acá charlando en el estudio después de los temas musicales. Hola, André. Gracias. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.